pusiste sorpresa, sorpresa. No. Mal he dicho. Ahora le pongo. Bueno, ya que estamos, empiezo a grabar. Dale, yo también. Y como te decía, son todos putos. Buena gente, ¿cómo les va? Estamos acá en Spreadshot News Podcast número 79. Con suerte, esta vez no me escucharán como si estuviera bajo el agua, porque estoy más cerca del micrófono y de una forma un poco distinta. Del otro lado tenemos, soy Nico, obviamente. Del otro lado tenemos a Maxi, como siempre. Maxi, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Todo tranquilo, domingo, hoy no es el clásico lunes porque va a haber cosas que van a pasar capaz o no mañana, lunes, para ustedes eso ya quedó muy en el pasado, pero bueno, hay que reorganizarse la semana dependiendo de cómo vienen las cosas sucediendo. Sí, el fin de largo siempre es un momento para hacer todo cuando se te canta el culo y el domingo fue un buen día para grabar, así que para no ser la excepción estamos haciendo cualquier cosa. Claro. Así que nada, estamos grabando el día de hoy para dejar libre el día de mañana para sea juego, resaca, pelotudeo o lo que sea. O no hacer así nada y mirar el techo todo el día. También, siempre viene bien eso. Bueno, así que nada, si no tenemos nada más que decir, podemos arrancar de una con el feedback, si te parece. Sí, me parece una excelentísima idea porque hay como 24 páginas de feedback más o menos en nuestro documento. Así que arrancamos con Aspe Gamers, donde Guillo Leos agarró, pasó y dijo, escuchó hasta la mitad. Me gustaría saber qué análisis hacen de la comparación gráfica del Ground Zeroes. Entiendo que dijeron que la versión definitiva es la de PlayStation 4, pero me gustaría saber si piensan que estas diferencias de performance a la larga van a marcar una diferencia real en las ventas de PlayStation 4 y Xbox One. En lo personal creo que la diferencia en ventas por ahora no se está dando por ese motivo, pero en el futuro si la cosa sigue así va a tener todavía más complicada Microsoft. Después con respecto a si analizar juegos de EA, todo depende de qué objetivos se planteen ustedes para Expression News como medio. Es decir, si ustedes quieren comunicarles a sus usuarios qué les parecen las últimas novedades, si quieren orientarlos para que sepan en qué gastar la plata o no, creo que deberían hacerlo. Sin embargo, yo siempre sentí a Expression News como un lugar más para charla que más para charlar sobre cosas que les despiertan los videojuegos como forma de entretenimiento en sí. Si bien comentan las noticias, a mí siempre me gustó la manera en cómo comentan no lo último que salió, sino aquello que les está copando jugar. Creo que ir siempre detrás de la última novedad nos hace perdernos de vista algunas joyas o algunas cosas que no probamos. Esto lo digo como alguien que labura en una web que apunta a cubrir absolutamente todo lo que sale, y no está mal que Aspe sea, que Aspe haga eso. Pero a mí como oyente de ustedes me gusta que haya dos personas que me recuerden cosas copadas que no llegué a probar, que me digan lo que sienten al jugar ciertos niveles, ciertas secciones, etc. Creo que si no les caben los juegos de EA no tienen por qué forzarse a jugarlos. Lo que sí creo, no jugar ciertas cosas les genera a veces que hablen de una manera despectiva sobre sagas o juegos que no jugaron. Y eso sí puede sonar medio raro. Si bien está súper instalado que queda bien pegarle al Call of Duty, hasta el último no venían siendo malos productos y venían siendo los mejores en el género. De todas maneras, quiero que quede claro que en lo personal, el estilo que tienen me encanta. No tienen pelos en la lengua, no se casan con nadie y dicen lo que sienten. Sigan rompiéndola, los quiero. A lo cual yo respondí con una especie de chorizo de texto más o menos de este largo. Y es demasiado largo para repetir, pero bueno. En principio, gracias por el feedback, Guille, porque como siempre sí, es súper... Sí. Un feedback muy completo. Sí, muy completo. Y muy copado. Vamos a hacer rápidamente una respuesta a esto. Sobre a dónde va Spreadshot News... Vos y yo hablamos ayer y en la semana, digamos que para los que nos siguen creo que ya queda más o menos en claro, pero nosotros lo que más nos gusta hablar es la industria. Y la realidad es que nos gustaría, digamos, hacer reviews de juegos y todo eso en un nivel bastante copado, pero siendo dos no se puede. Así que lo importante es la industria, nos vamos a cagar más en los eventos que nos mandan y todo, hasta que haya uno importante, digamos, no vamos a ir a todos. no podemos, no podemos estar en todas, no vamos a poder pedir código de review para todos, aunque quizás tendremos que hacerlo más seguido, eso sí, un poquito. Vamos a tratar de ser menos prejuiciosos con algunas cosas, pero también hay cosas de las que sabemos información que nos sirve para emitir un juicio, digamos, aunque no lo hayamos jugado, ¿no? O sea, yo sé que un juego que no juego porque no me cabe lo que hizo el developer, digamos, eso te lo digo, obviamente. Sí, obvio. Fearfish. Y bueno, nada, o sea, vamos a seguir como estamos básicamente, y para el lado de los reviews y eso vamos a prontamente anunciar un par de secciones, que eso viene un poco más adelante, y tenemos algunos planes en mente, pero siempre yendo por el lado multimedial porque nos copa más hacer videos y hacer podcast que hacer lo que es escribir, y no porque no me gusta escribir, sino porque si vamos a invertir tiempo, mejor hacerlo en lo que más nos gusta, que es lo mediático, ¿no? Sí, obvio. Así que vamos a seguir por este lado, digamos. Ese es el rumbo de Spreadshot News. Estamos haciendo lo que podemos y para eso compramos este puto micrófono y estamos esperando el otro para vos, Maxi, y toda la bola. Y vamos a ver cómo sale el año. Exacto. Sobre lo de Ground Zeroes, yo creo que la Xbox va a levantar estúpidamente con el Titanfall ahora. Seguramente hablemos de eso más adelante cuando discutamos las noticias. No creo que el Metal Gear influya mucho más allá de... O sea, yo creo que las personas que iban a jugar al Metal Gear Day One, digamos, ya se compraron una Play 4, porque Metal Gear históricamente siempre fue, entre comillas, mejor en, PlayStation, ¿no? Sí. Y es una saga de PlayStation, entre comillas. Está más asociada a la marca de PlayStation que a Microsoft, es la realidad. Sí. Digamos, no te digo que no se pueda, pero si sos fan de Metal Gear, sos casi seguro fan de PlayStation. Me parece que es así. Sí, van bastante entonces, de la mano. Aún si hubiera sido en 720, casi seguro que apenas se anunció para la Next Gen, la gente que lo quería realmente y lo quería en la Next Gen no hubiera comprado una Play 4, esa es mi opinión personal. No sé si haya mucha influencia en las ventas por este juego. Sí te puedo decir que en general muchos juegos están rindiendo mejor en Play 4 y es más barata y toda la bola. Entonces ahí están las cosas que... Sí, si sigue así la vida, digamos, la Play 4 va a seguir haciendo distancia. Pero como digo, sale el Titanfall ahora el 11 de marzo. Vamos a ver qué pasa y el mes que viene por ahí estamos teniendo una conversación distinta, digamos. Totalmente. Pero bueno, no sé si quieres agregar algo a eso. No, lo único que sí, hablando pura y exclusivamente de lo que es, entre comillas, capacidad gráfica, no hay que olvidarse que teóricamente el Xbox One tiene el poder de la nube detrás, y entonces, según ellos, ese famoso poder de la nube, que hay que ver en qué se traduce, si es humo de nube o si es poder de procesamiento, hay que ver si ellos lo pueden aplicar o pueden llegar a exprimirle algún extra a la consola, ya sea descargándole procesos a los servidores y demás, o lo que sea. Pero la realidad es que si ya hoy en día estamos viendo diferencias que al ojo, digamos, no entrenado o a la persona promedio no le cambian absolutamente nada la experiencia de juego. La realidad es que los valores esos para lo único que sirven es para gente que habla en términos recontra técnicos y que hace análisis pormenorizados, como por ejemplo Digital Foundry, sí. Pero, o sea, eso es hoy en día. Pero si hoy en día los mismos juegos corren mejor en PlayStation 4, el día de mañana la Play 4 va a bancar juegos que la Xbox no. A eso iba justamente, a eso iba. Que también hay que tener en cuenta que en la PlayStation 4 también pasa exactamente lo mismo. Los developers todavía no conocen el hardware. Y si bien hoy en día, aparentemente, la PlayStation 4 es súper fácil de desarrollar, porque está pensada para ser fácil de desarrollar, hay que recordar que todas las consolas a principio de generación siempre tienen como ese ramp up. Exactamente, esa curva de dificultad que envuelve conocer el hardware y saber hasta dónde se puede llegar. Entonces, bueno, de acá a 2-3 años veremos en qué posición están. Está bien. Bueno, creo que eso fue una buena respuesta para el señor Guille. Le agradecemos nuevamente el haberse contactado con nosotros. Totalmente. Y vamos a continuar con un pequeño feedback de Rama que dice: muy bueno el programa, tremendo el momento Marta en el feedback. Les agrego algo para cuando hablen sobre lo de los juegos hechos en otro género. 2 puntos. Si tuvieran una oportunidad de hacer un juego suyo sin límite de presupuesto, ¿qué tipo de juego harían y cómo sería? Espero que se copen y les guste la idea. Seguramente va a salir algo interesante. Wait, Wild Idea Appears, dice. Hace un tiempo, en un ataque de super aburrimiento, conseguí, entre comillas, el RPG Maker... Eso es... 15. No, no. Está mal escrito eso. Está mal escrito. BX. Capaz es BX. Sí, no, no es un número romano eso. BX. Para boludear y ver si me salía a hacer algo. Obviamente no pude hacer mucho, no entiendo una goma de programar ni nada, ni nada por el estilo. La pregunta es, ¿qué le recomendarían a un chabón que tiene ganas de intentar hacer un juego? Más allá de obviamente aprender a usar el programa, ¿en qué cosas se tiene que enfocar? Quizá tienen alguna página o foro para recomendar. Qué sé yo, estoy re loco, estoy al pedo, se me ocurrió la idea y se las tiro a ver si les copa. Eso, el programa la rompe y aguante el Team Poro. Maxi Gil vende patria, signo así de cosa. Después dice postdata, caca. Claro, por supuesto. Bien. Bueno, parte por parte. Juego sin límite de presupuesto, me parece que podríamos discutirlo así rápidamente ahora, no para cuando discutamos el tema ese, porque me parece que no tiene tanto que ver en realidad. Yo creo que un juego con presupuesto infinito es choto, básicamente, porque sí. Estoy bastante de acuerdo con la frase que dice que las limitaciones son las que disparan nuestra imaginación. Totalmente. Si yo tuviera presupuesto infinito, haría un juego muy bien definido, con linda producción, digamos, y el resto, no sé, putas, lo que sea. No, ni idea, pero viste cuando decís, o sea, ¿qué haría? Haría el Witcher 3, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Apuraría el Witcher 3? No, no lo apuraría, le pondría más plata para que salga exactamente lo que quieren que salga, ni más ni menos, sin compromisos, así. Claro. Pero... posta, o sea, no está bueno asumir que tenés plata infinita, porque ¿qué vas a hacer? ¿Empezás a hacer como están haciendo los tipos del juego este del espacio que van por como 48 millones de dólares? El Star Citizen. El Star Citizen es como, ¿what? O sea, esos chabones no van a terminar su juego nunca. Y a mí, por lo menos en particular, me gusta la idea de hacer más de un juego en mi vida. Sí, por ahora voy uno y incompleto. Pero bueno. No sé si quieres agregar algo a eso. Yo comparto mucho la idea del tema de que el presupuesto infinito es más un problema que una solución. Uh-huh. Me parece que si tuviera que hacer algo con un presupuesto, digamos, finito, pero de forma que me alcance para cubrir mi ideal perfecto. O sea, el presupuesto es suficiente para cubrir un juego ideal, si sí. Vamos por ese lado... yo me iría. También creo que iría por el lado de un RPG. Sí. Así. Pero no tengo tampoco una idea muy, muy bien pensada de qué es lo que haría. Así que. Vos tenías un mundo que estabas definiendo una vez. Sí, tengo un mundo que estoy definiendo, que es con viajes uh-huh. interdimensionales. Hay mucho de teoría de cuerdas en lo que es física cuántica y demás, claro. Así que bueno, puede llegar a adaptarse por ese lado, pero bueno. Creo que garpa algo clásico tipo Fallout o Torment, toda esa movida, ¿viste? Sí. Que son más como basados en la historia y de última la super plata gastarla en lindas animaciones. Pues sí, en pagarle, cosas. Por ejemplo, a la gente que vaya a ciudades de Europa a estar 2 semanas y aprender todo el mapa del layout de las ciudades, claro. Y hacerlo después en vivo. Y traer cerveza. Y traer cerveza. Perfecto. Pero bueno, nada. Sí, si tenemos plata infinita, digamos, vamos los pibes. Pero no, sí. No se gastaría. Tipo, el 90% de ese infinito se gastaría en joder. Ese es el punto. Es muy posible, sí. Y después, en cuanto a lo de que le recomendaríamos a un chabón que está por que quiere arrancar un juego y no entiende una goma de programación. Sí, es un tema muy largo y no creo y que lo podamos amplio. Resumir en 2 minutos. Perdón, pero arrancando sí. Por lo que es RPGs en sí, dado que de eso habla. Sí. Recomendaría que estudie sobre sistemas de combate de RPGs. No necesariamente. Súper a pleno, ¿no? Tipo, súper leer libros y todo, pero digo, jugar RPGs y ver cómo funcionan las fórmulas, uh-huh. Cómo se aplican las modificadores, ¿no? ¿Qué stats vas a usar? Y de eso mucho sale de Dungeons and Dragons y sistemas tipo sí, de 20, de 100. Para eso que lea rulebooks y listo. Uno que tiene unos sistemas bastante simples de seguir y bastante sólidos son los del Shadowrun Returns. que tiene básicamente el sistema oficial del Shadowrun, ¿no? Sí. Y después de eso, pensar en si cómo va a ser el combate, tipo también fijarse el sistema de combate a nivel, cómo se distribuye en el espacio, si hay tiles, digamos, si hay una cuadrícula, o si son personajes de un lado y del otro, tipo Final Fantasy, o cómo es. Y después de eso, nada, pensar en qué tipo de historia quieres hacer, si lineal o no lineal. Te recomendaría lineal por una cuestión de no irte a la goma en el primer intento. Uh-huh. Así que te recomendaría muchos juegos de tipo JRPG, justamente, que para eso está hecho el RPG Maker, así que te va al pelo. Y nada, fijarte los sistemas y fijarte cómo desarrollar la historia de una forma lineal que sea interesante. Agarrá y llenate de estereotipos, eso no importa, el tema es que los desarrolles bien. Sí, bueno. Lo que sí, por supuesto, esto también lo vamos a agendar y creo que estaría bueno también para discutir como tema de decir, bueno, cómo arrancar o de qué forma arrancar o cuáles son las cosas necesarias para arrancar a desarrollar videojuegos. Y lo podemos encarar por el lado de uno es programación y lo otro puede ser arte, de game producción, design, etcétera. Exacto. O sea, yo creo que eso habría que hacerlo con invitados de cada rubro. Y sí, de hecho, también. Pronto se viene un invitado de uno de esos rubros. Así que podría preguntarle esa pregunta exacta. Podría funcionar, exactamente. Bueno, siguiente feedback viene de Matías Esconza, que dice: buenísimo programa, che. Siempre tirando la posta, vendiendo un toque de humo con los juegos que están jugando y temas interesantes de debatir y escuchar. El momento Marta fue de lo más intergaláctico que escuché en la vida. Ya es el tercero que ocurre en la historia del podcast argentino. Carita de sorpresa. Sí. Lo que contaron de Mass Effect y eso me voló la cabeza. Eso es posta un esfuerzo que se mandan las empresas y que vale la pena remarcar al momento de analizar un juego. Por más que muchos no le demos ni 5 de bola y a otros les parezca una caca. Y ahí es cuando Maxi se ríe. Pero ya no me reí porque ya estaba preparado y ya lo había leído antes. Les tiro un tema para el programa. Con todo el revuelo que hay en este momento con el supuesto reboot del Dino Crisis, ¿qué opinan ustedes de los reboots? Dentro de esto estaría piola que charlaran cómo los recibe la gente. Ah, y Nico, ¿qué Dota jugás? ¿Mapas de Warcraft 3 o Dota 2? Si jugás al 2, avísame, así jugamos algún día. Total, yo soy un queso como vos, podemos apestar juntos. Bien, bueno, vamos por partes. Primero, no vendemos humo. Hablamos de los juegos que jugamos. What happened? ¿Qué te pasa? Bien. Segundo, el momento Marta. Creo que faltó también contar, además de los dos momentos Martas oficiales y el nuestro, que es un amateur momento Marta, sí. El hecho de que nosotros habíamos grabado con Aspen mucho tiempo antes de conocerlos de verdad. Y eso fue muy loco. Sí, también. Pero sí, no todo el mundo sabe ese dato. Después, sí, lo del Mass Effect es muy loco y Lo de los reboots, que eso es un tema de discusión, así que lo vamos a agendar y lo vamos a tratar cuando igual lo tratemos. Lo hemos hablado bastante con Guille Valdovinos en el capítulo que vino. Sí. ¿Qué juegos nos gustaría que se hagan reboots y qué juegos deberían dejar de robar y toda la bola? Así que podés chusmearte ese capítulo. Y nada, quizás hagamos un tema de discusión más profundo con eso, pero si querés encararlo de alguna forma en particular, detallalo un poco, decinos qué te gustaría saber en particular de sí, qué opinamos de los reboots, tal cual. Y lo abordamos de una, no hay problema. O sea, si podés escucharte ese capítulo, y si eso no te contesta las dudas, digamos, nos preguntás especificando un poco más qué te gustaría que hablemos de eso. Sobre el Dota, juego el Dota 2 en Steam. Cada tanto con amigos, así que cuando quieras. Perfecto. Después tenemos en nuestro Facebook a Petro del Asdasdas, que dice: queridos entes barbudos de Spreadshot, les vengo a dar feedback de este capítulo. Sí, de este capítulo, porque me pone feliz anunciar que luego de tanto tiempo terminé de escuchar todos sus capítulos. Y como siempre los felicito por el buen trabajo. Pero bueno, ahora el feedback correspondiente del día de la fecha. Me llamó mucho la atención el elemento de online del Wind Waker HD con el tema de las botellas. Me pareció un detalle muy copado por parte de Nintendo y que no jode en lo más mínimo. Con la experiencia. La sensación de paz y hermosura que transmite el juego tampoco jode, digamos. Lo leí medio raro. Sobre la main quest me pareció súper interesante. Valoro muchísimo los juegos que tienen gran cantidad de research encima. Porque hace notar el nivel de dedicación que tiene que tienen para con el juego. Me acuerdo que antes del lanzamiento del Human Revolution lanzaban trailers a cagar y que me voló el cerebro el señor documental que se mandaron, mostrando la vida de distintas personas con prótesis o prototipos de brazos y piernas, comparándolos con los augmentations de Jensen. Finalmente, hablando del Special Move, Star Trek fue una saga que me generó curiosidad desde que era chico, pero hasta hace poco tuve... Pero no fue hasta hace poco, digamos, que tuve la oportunidad de disfrutar, y la verdad es que me encanta y me volví un fan. Desde las distintas series hasta las películas, tanto las viejas como las nuevas, siendo estas últimas más orientadas a la acción, pero manteniéndose fiel al universo de Star Trek. Así que es bueno saber que hay fans que hacen un trabajo tan bueno como sus series favoritas. Espero no haber sido muy extenso y cargoso. Les mando un abrazo gigante a ambos y viví bocha y ponela. Perfecto. Sí, el Wind Waker es zarpado, la de las botellas. A mí me da curiosidad, Maxi, pregunta, ¿no? Sí. El ítem botella que está en todos los putos celdas, ¿existe aparte de estas botellas? Vos tenés las botellas de los mensajes y tenés la empty bottle aparte. Ah, una es bottle y otra es empty bottle. Exacto. Okay, bueno, no, en realidad una es Message Bottle y la otra es Empty Bottle. Está bien, era una curiosidad que me agarró el otro día y por eso empalmé con esto, ¿no? Está bien. Bueno, sí, justamente los videos de Human Revolution fueron de los que más zarpados que hicieron. No de lo que más hablamos, pero sí uno de nuestros más fuertes ejemplos, digamos. Uh-huh. Y sí, Star Trek es la puta posta de la vida, así que me encanta que te haya gustado el capítulo, me encanta que te hayas escuchado todo y te agradecemos de corazón y muy, muy copado que lo hayas hecho. Esperamos volver a verte pronto en las FCF y toda la bola, y cuando quieras jugamos a lo que quieras. Perfecto. Bien, Maxi Dimito pasó también por Spreadshot News y dejó este feedback. Buenas Spreadshot Guys, los escucho desde el programa 40 y pico y desde ahí sin parar, excepto por un lapsus medio raro que creo que me perdí uno o dos capítulos, y están increíbles, muy buen programa. Aprovecho que ustedes tienen un especial cariño con la saga de Kojima para preguntarles, ¿qué piensan de las mil y un teorías que suponen que no es Big Boss el protagonista del juego, sino Gray Fox haciendo algún tipo de encubierta mientras Big Boss está en coma? Esto va para un especulandi. Gracias por su atención y sigan con el programa que está buenísimo. Bueno, muchas gracias Maxi por haber pasado y dejado el feedback. Y la realidad es que esta teoría de Big Boss, que no es Big Boss sino que es Gray Fox, es como que... quedó vieja hoy. Quedó un poco vieja, todavía no nos puede así, digamos, salir de la nada Kojima y decir "Did you like it?" y cagarnos la vida como en el Metal Gear Solid 2, que el chabón pasó trailer de solamente de Snake y de repente te encontrabas a los 20 minutos Raiden. De juego con que jugabas con Raiden. Entonces tranquilamente puede ser esa situación de vuelta, pero aparentemente digamos, por lo que muestran, podría no ser el caso. No digo que no, pero tampoco digo que sí. Yo creo que con todo lo que se sabe no va a pasar eso, pero el coma no estaría presente hasta el principio del Phantom Pain. Sí, que es el así que, juego. ¿Quién te dice que así como tenés el tanker y toda la bola, porque todo el mundo está con que este juego, el Ground Zeroes, va a ser el tanker del otro, entre comillas? El chabón dijo que esta historia es precuela de la otra, es preludio de la otra. Por ahí tenga además un pequeño capítulo en el que jugás con Gray Fox. Y eso te dé alguna pauta de lo que está pasando mientras el chabón está en coma y después arranca el juego. Eso me parece que puede pasar. No creo que ninguno de los dos juegos tenga como protagonista permanente a Gray Fox, digamos. Esa es hasta donde concedo, digamos, en posibilidades. Sí. Pero bueno, me parece que estaría bueno. Después está en Kojima en ver si nos hace caso a nosotros o hace la gran Kojima y sale con cualquiera. No, pero me parece que estaría copado, digo, que lo haga así. No sé de dónde salió el rumor original y no sé qué tan extenso era, pero digamos, si me lo planteas, yo diría que eso es algo posible, factible y compatible. Pero bueno. Bueno, después tenemos en nuestro sitio oficial, en spreadshotnews.com, un par de comentarios. Uno es de Noid, mi amigo personal Noid, que dice: el problema del WoW y el leveleo, los server truchos, No, okay. Al problema del WoW. Ok, ok. Al problema del WoW y el leveleo, los servers truchos le habían encontrado una solución interesante. La mayoría tienen un PvP realm donde arrancas en un nivel máximo y es más eSport, estilo Blitzlike, entre comillas, donde progresas de la forma tradicional. Perdón, tiene un realm para eso y otro estilo Blitzlike. Ahí está, había leído cualquier cosa. Incluso algunos ofrecen una tercera opción donde arrancás desde nivel 1, pero con la experiencia multiplicada por 5, 10, 15, etc. Y la gente no tiene mucho tiempo para jugar. La gente que no tiene mucho tiempo para jugar, pero quiere disfrutar de todo el contenido que tiene, tiene esa opción para elegir. No sé si es la mejor solución, pero ayuda a dejar contentos a distintos tipos de jugadores. Es cierto, la realidad es que en muchos casos se da que los servidores no oficiales son los que más ofrecen en ese sentido. Más variedad pero, tienen, tal cual. Claro, pero porque se animan a romper lo que es el diseño original del juego, porque digamos que no les preocupa, entre comillas, ganar plata, ¿no? Uh-huh. Con la progresión en juego en sí, sino solo con el hosteo del servidor. Entonces tienen más libertad a nivel joder para el contenido, digamos. Sí. Pero bueno, es algo interesante. Sí, sobre todo. Es medio choto que no haya alternativas dentro del oficial, digamos. Sí, eso me parece bastante, bastante pedorro. Pero bueno, en fin. Ellos lo plantearon de una forma y son bastante poco flexibles con ese tipo de fórmulas, sacando por ahí el tema de los modelos de suscripción de algunos, de algunos juegos que terminan mutando para el free-to-play. Uh-huh. Bien, ante último feedback de Diego Komodowski que dice: hola mis queridos barbetas, estaba un toque atrasado pero ya me puse al día, me escuché casi al hilo los últimos tres programas, la mayoría de las veces durante caminatas para hacer un poco de ejercicio, así que no saben cómo me ayudaron a que el tiempo pase más rápido. Primero quería públicamente felicitar a nuestro gurú Baldovinos porque la rompió zarpado cuando fue invitado en el retrofuturístico programa grabado. La verdad que la cantidad de conocimiento que salía de la cabeza del gurú y de las barbas de ustedes no tenía igual. El programa fue casi como un exceso de información y se ríe. También quería felicitarlos muy especialmente por la charla de realismo en los videojuegos del último programa y el enfoque que le dieron. Si bien no se pudo evitar mucho a Mass Effect como ejemplo, la verdad que la disertación del tema estuvo realmente espectacular. Finalmente quiero decirles que sigan con todas las pilas, muchachos, porque lo que hacen está cada vez mejor. Postdata / crítica constructiva. No sé si fue en este programa o el anterior que comentaste que Nico estaba... me habla a mí. Sí. Maxi, no sé si fue en este programa o el anterior que comentaste que Nico estaba con sonido HD o algo así. No sé bien a qué te referís, pero les pregunto. ¿Puede ser que en estos últimos dos programas Nico suene un poco más raro, como mal ecualizado o algo así? No sé si es que tiene mic nuevo y no y hay que setearlo mejor o qué, pero yo siento más como... Lo siento más como adentro de una lata, digamos. Como con más rebote, o no sé. Lo consulto porque me resultó raro, y más aún por lo que dijiste vos, Maxi, que estaba con sonido HD. Y si es algo que Nico compró que supuestamente es mejor que antes, entonces creo que lo tienen que revisar el tema, porque a mi gusto personal se escucha peor. Cabe aclarar que este detalle tampoco es debido a muerte, y no es que no se escucha, no se entiende o algo, sino que suena raro, como lejano incluso a veces. Bueno, les mando un abrazón y nos vemos pronto, el Conde. Me encanta cómo se adueñó del nombre que nosotros le pusimos. Está y bien. Lo hizo propio, me parece perfectísimo. Y en cuanto a lo que vos decís, Diego, sí fue el programa pasado. Nico, con Nico compramos un micrófono de teóricamente dos. Uh-huh. Y bueno, estamos encontrándole la vuelta y demás. Ahora, por lo pronto, ya descubrimos que no se puede hablar tirado desde la cama con el micrófono en la otra punta de la habitación porque produce eco. Entonces ahora Nico está hablándole directamente, digamos, de frente al micrófono. Eso va a ayudar con bastante. Esperanza de que salve el asunto, sí. Claro, va a ayudar a reducir bastante seguramente el tema del eco y del rebote. Pero bueno, también es un tema de que yo tengo que agarrarle la mano a la ecualización del micrófono nuevo, etcétera, etcétera. Y bueno, veremos cómo termina saliendo. Seguramente es un proceso que me va a tomar 2, 3, 4 programas para terminar de adaptarme. Seguro. Y después de ahí veremos a ver cómo viene funcionando la mano. Pero igualmente, gracias por haberte copado y haber comentado eso, sobre todo que para, digamos, el enfermito del audio que soy yo, me sirve mucho para poder seguir metiéndole mano a eso. Seguro. Igual el comentario tuyo sobre el sonido HD bla bla bla es por que en Skype se escucha mejor, digamos. Y fue la grabación que captaba todo esto, este sonido de fondo, ¿no? Porque el Skype comprime y se deshace algunas cosas. Exacto. Igualmente nada, con suerte saldrá un poco mejor. Ahora vamos a comentar en breve una cosa que hicimos ayer, pero según dicen se escuchaba muy bien y nada, tiene que ver con la el posicionamiento relativo al micrófono, así que veremos cómo sale. Por último tenemos un mail en nuestro mail oficial, que es contact@spreadsheetnews.com, del señor Sebastián Diegues, que nos dice: buenos días, escribo breve porque estoy con una mano agarrada del colectivo. Me encantó el tema del realismo en los juegos, aunque mis tristes auriculares y el hecho de que Nico parecía que estaba en el baño en este capítulo, no pude escuchar cuando bajaba un poco el volumen. Vieron, no todos son halagos, jeje. Sí creo que tocaron excelentes ejemplos. Nico, sos un limado a leer todo el, tanto el códice de Mass Effect, dice. Me cagué de risa cuando se quejaban de los menús del Kingdom of Amalur mientras saludaba a todas las paredes de menús de los JRPG de mi vida. Muy buenas recomendaciones de Star Trek, ya que me vi todo y soy fana. Hay un Kickstarter también donde aparece Tuvok de Voyager, dice. No sé de qué trata el Kickstarter, pero bueno. Nada, sigan así y evidentemente como no puedo... No, envidienme. Y envidienme, perdón, de cómo puedo escribir todo esto colgado cual res de este colectivo. no te envidio nada porque yo puedo dibujar en un colectivo parado. Así que te gané. Yo los envidio a los dos por poder hacer todas estas cosas. Perfecto. Gracias de nuevo por el feedback. Seba siempre está presente. Me habló personalmente por Skype y me preguntó por el sonido también. Le expliqué la movida. Y nada, de nuevo, con suerte, esta vez saldrá mejor. Y si no, bueno, igual todavía me falta comprarle la esponjita loca anti-pop, como se llame, que eso debería ayudar bastante. Y siempre se pueden probar cosas nuevas. Así que vamos Totalmente. A ver cómo va evolucionando la cosa. Bien, eso es todo el feedback. Y vamos a pasar rápidamente al Quickshot. Y acá en el Quickshot les vamos a contar de un par de secciones nuevas que tenemos. Una es la que hicimos ayer, que había hinteado antes, que es Ultra Beam. Es nuestro Twitch, por ahora, al menos. Nuestro stream oficial, digamos. Sí. Maxi vino ayer a mi casa. Nos seteamos acá con el micrófono, la compu, una laptop y toda la bola. Y probamos de streamear un rato mientras jugábamos un juego que comentaremos en el uploading. Tuvimos bastantes televidentes, digamos, varios de los cuales obviamente son seguidores regulares del podcast y de nuestra página. Les agradecemos mucho la presencia y el feedback de cómo estaba viéndose y todo. Claramente no nos organizamos muy bien porque estábamos monologando a pleno y resulta que había problemas jodidos con el video. Pero bueno, lo fuimos tuiqueando un poco y mejoró. Esta semana voy a estar probando mi canal personal con ayuda de Maxi, que me va a dar feedback desde su casa, y cualquier otra persona que se cope, a ver si podemos encontrar una configuración más óptima para la próxima. Esto no va a ser algo regular, va a ser algo que se va a hacer cuando se pueda, sobre todo entre los dos. Yo personalmente solo puedo streamear, entre comillas, cuando me pinte, ¿no? Sí. Pero bueno, depende justamente de que hayamos encontrado una configuración óptima. Twitch tiene limitaciones del tipo: no podemos hacer que puedan elegir la resolución si no somos partners. Y para ser partner hay que tener muchos seguidores. Así que, perdón por eso. Vamos a por ahora tratar de streamear en resolución baja para que todos puedan verlo con bastante fluidez. Sí, la otra alternativa es pagar la mensualidad. Mirad. Decía Twitch que era para partners. Y partners es otra cosa, no es. Ok, entonces subscribers. No dije nada. Es una categoría aparte de usuario. Así que nada, tenemos que investigar un poco más. Tenemos que probar más cosas y hacerlo lo mejor que podamos. Y si es una verga, tiramos la sección a la mierda. O vemos de mudarla a otro servicio. Alguien sugirió hacerlo por YouTube. Que tendríamos se puede streamear. Creo que Google puede ser que tenga de onda servidores más potentes porque es fucking Google. Y como dije una vez, si alguien va a dominar nuestras vidas, ojalá, mejor que sea alguien que me da un servicio copado, ¿no? pero bueno, eso es el Ultra Beam. Va a ser cada tanto y va a hacer juegos y streamear y contestar preguntas cuando se pueda. Sí. Me copó que la gente se puso con preguntas copadas y todo. Y se lo perdieron porque somos pelotudos y no lo pusimos a grabar, así que no se puede ver. Verdad. Pero bueno, después les contamos de qué era el juego en la siguiente sección. Antes quiero hacer otro anuncio más, que es el Backfire. Backfire es una sección que hemos hinteado varias veces también, la hemos discutido Max y yo varias veces y nunca la habíamos anunciado aún. Vamos a armar una lista de juegos que tenemos en nuestros backlogs. Vamos a ponerla a su disposición. Ustedes van a poder votar qué juegos quieren que juguemos a continuación. Vamos a comprometernos a jugar el juego más votado hasta que lo terminemos, digamos. O hasta que, no sé, decidamos que es una verga y tirarlo a la mierda. Pero por lo menos descartarlo del backlog, digamos, de una u otra forma. Y entonces el compromiso es este. Todas las semanas en el capítulo vamos a dar un update de dónde vamos en el juego. Y vamos a siempre priorizar jugar ese juego. No significa que no juguemos nada más. Significa que si jugamos un solo juego en una semana, vamos a tratar de que sea ese. Si jugamos dos, ese tiene que ser uno de los dos, etcétera. Exacto. Y además, al final del juego, vamos a apartar una sección para hacer un debriefing, ¿no? Una especie de review de nuestra experiencia con ese juego. Así que ese es el compromiso oficial. Después, si está bueno el juego para streamear, para grabar o lo que sea, se hará también, pero no es parte necesaria de este paquete, digamos. Exacto. Así que no sé si quieres agregar algo a estas cosas. No, nada más. Creo que quedó, supongo que quedó bastante claro todo lo que dijiste. De última, si surge alguna pregunta o demás, la podemos contestar a través de cualquiera de los medios de contacto. Seguro. Nos mandan un mail, nos escriben en Facebook o lo que sea. Y a medida que después, bueno, tengamos cada uno armada su lista, vamos a ver bien dónde lo publicamos. Yo creo que publicando. Hacemos un poll en el sitio. En el sitio, sí, poniendo un artículo con las dos polls de cada uno. Vamos a andar bien, lo publicitamos correspondientemente y después de eso salimos jugando. Dale. Literalmente. Sí, sí. Bueno, eso fue el quick shot entonces y vamos a pasar de una puta vez al now loading. Y acá estamos en el Now Loading, donde vamos a ver lo que estuvimos jugando en esta semana y fin de largo, ¿por qué no? Sí. Aunque todavía no termina el fin de largo, por ahora sigue siendo un fin de en duración. Pero bueno, contame más. Sí. Bueno, yo seguí jugando al Wind Waker HD porque es una hermoso. Cosa que sí, no puedo creer. Y es como que me llama. Durante la semana estaba en el laburo y decía, ¿qué mierda estoy haciendo acá y no estoy en mi casa jugando al Wind Waker? Y cuando llegaba a mi casa no hacía nada y me ponía a jugar al Wind Waker. Perfecto. Y la realidad es que me encanta. Para mí está casi al mismo nivel que el Ocarina of Time. De hecho, te diría que inclusive un poquito más. Es como que, no sé, me llama mucho más por el estilo de arte, quizás, no sé. Pero es algo que me atrapa. Además, bueno, el hecho de poder navegar en el barquito e ir así, tipo, y no escuchar nada, solamente escuchar el ruido del barco en el agua. Por ejemplo, puntualmente cuando vas de noche, no hay música. Durante el día sí tenés música de, estoy viajando con un barquito. Mira, hay una realidad bastante fuerte ahí de que vos jugaste el Ocarina of Time el año pasado. Uh-huh. Por primera vez. Y nada, mucha gente le gusta más el Ocarina of Time que cualquier otra cosa porque lo jugó en su momento. Claro. Pero en el tiempo se mantuvo mucho mejor el Wind Waker. Sí. Y es una remake también. Claro, también eso suma. Igualmente no, o sea, no es que, o sea, por supuesto que el aspecto visual es como que llena mucho. Está bien, mucho, pero digo, en gameplay también, porque el Ocarina sí, es mucho más pulido. Lo he jugado en 3DS, ahora voy a hablar de eso porque lo retomé, pero digo, el remake de 3DS de Ocarina es buenísimo todo, pero el pacing del juego es bastante lento, es otra cosa, ¿no? Claro. Algo que, por ejemplo, tienen en común los dos juegos que me impactaron exactamente de la misma forma y según me comentaste vos el otro día, todos. Es como que está hecho de esa forma en todos los juegos, sí, igual. Es cuando agarrás la Master Sword, es el momento del juego. Sí. Bueno, tipo, te había comentado eso en el Link Between Worlds, que apenas la agarrás, te cambia y la música es como fucking épica y es como yeah, bitch. Y es como increíble. De hecho, en el Link Between Worlds, cuando agarrás los cuando salvas a los Seven Sages, sí, y todos te otorgan su poder, digamos, para ir a derrotar al malo final, en ese momento te vuelve a cambiar la música y es más épico todavía. Es tipo, sí, soy el fucking héroe de Hyrule y te cabe. Y es como, sí, hype train. Sí, totalmente. Pero bueno. Y bueno, eso, ahora estoy navegando por ahí, juntando ítems, destruyendo cosas, entrando a las distintas Fairy Fountains y agrandando mi vida, agrandando, claro, mi billetera, agrandando la capacidad de bombas, la capacidad de flechas, encontrando las flechas de fuego y de hielo. Da, da, da, da. Exactamente. De hecho, estoy en momento estoy tipo recorriendo todo el mapa y voy de uno al otro. Y es genial. Me encanta, lo amo. Perfecto. Y después, por último, estuve jugando un poco más el Okami. Ya estoy en el último tercio del juego, más o menos, porque estoy en la parte del norte de Japón, que es donde está toda la nieve y todo así, recontra bonito y lindo. Y me sorprende a mí mismo la cantidad de cosas que recuerdo de cuando lo había jugado por primera vez, porque yo dije, uy, ahora cuando lo juegue de vuelta no me voy a acordar una chota de todo lo que había hecho. Y curiosamente me acuerdo más de lo que te acordabas que te acordabas. Exactamente. Perfecto. Sí, y fue tipo muy loco y nada, es el Okami, o sea, jueguenlo. No puedo enfatizar más que lo jueguen. Tienen que jugar ese juego, por más que sean, después de que pasen la introducción, por más que jueguen 10 minutos y digan, no, esto es una mierda, no puedo jugar, por lo menos pruébenlo. Y después de eso decidan si es o no para ustedes. Porque si logran pasar el umbral, digamos, de aguantar primero la introducción y después de que se empiezan a meter en el juego y dejan que los atrape, es como que es un camino de ida. Sí, sí, sí. Todos sabemos que yo lo colgué porque soy un pelotudo. Pero en mi defensa soy un pelotudo por igual con todos los juegos y no es nada en particular contra ese. Bien, perfecto. Pero bueno, nada, soy adelante, de esos que les gusta, señor, jugar todo y bla. Bien, yo, como te decía, retomé Legend of Zelda Ocarina of Time. Sí. Esto se viene a las conversaciones que he tenido con vos del Zelda y es tipo, fuck, tengo que ganar todos los Zeldas que tengo, así me compro ese. Y, y obviamente el Ocarina es el que tenía colgado ya empezado. También tengo el Twilight Princess empezado, pero lo voy a tener que reempezar porque no me acuerdo una goma. Y vendí la Wii que tenía en save, así que bla. La cuestión es que retomé la ocarina. Ganaste el Fire Temple. Al toque descubrí cómo seguir en el Fire Temple. Claramente había un lugar que era una puerta cerrada así con piedras y le puse una bomba y era como, obvio. Pero como no era una grieta, viste, el guiño visual de acaba una bomba no estaba en mi mente. Claro. Era tipo, ¿por qué no hay una grieta ahí? Pero bueno, al final fue como awesome. Rompí eso con bomba, descubrí que era en este dungeon tenés que usar bombas, tipo, que así eran todos los Zeldas antes, entonces todo se resolvía con bombas y ahí fue un mundo más feliz después de eso. Sí me pasó lo que te pregunté hoy, que tuve como un lugar que pensé que no podía trepar y no me mandé automáticamente y sí podía trepar y me resultó chocante y ya me había pasado antes, no me acuerdo dónde. Pero es como que el juego tiene esas cosas. ¿La entrada cosas del Forest Temple no fue? Creo que sí. Es medio así el Forest Temple también. El juego tiene esas cosas que vos lo ves y tiene todo de una misma medida, pero cada tanto una cosa, por ser estéticamente distinta, es como un poquito más alta. Pero cuando saltás, Link es como que está en el se medio acomoda del salto y se adapta y se agarra de arriba. Y se ve un salto en la animación, o sea, está mal hecho, claramente. Sí. Y eso es algo, medio del pasaje a 3D de Zelda, ¿no? Es como, lo tuvieron que aprender ahí los chabones. Uh-huh. Y es jodido. Es algo que me resulta a mí, como persona que jugó muchos juegos 3D, me resulta difícil darme cuenta que la solución a eso es ir y saltar. Yo estaba buscando una plataforma desde la cual saltar que fuera más alta, o una forma de subir las plataformas que había, que había como unos pisos colgando del techo con cadenas y dije, bueno, muevo una palanca y suben, tipo, no. Y eso me pareció una falla de diseño medio loca a nivel, digamos, crítica de persona medio white people problem, como decía la otra vez. Sí. Pero bueno, me desconcertó realmente. Cuando lo pasé, al toque pude destrabar todo lo que me faltaba, llegar al boss, jugarle, y el boss me pareció medio barato en que era muy fácil de derrotar, pero sus ataques te hacían repija. Entonces era como que era fácil de esquivar todo, pero si te tocaba te hacía mierda. Y uh-huh. era... no me es muy desafiante este boss. O sea, pero si sin querer le pifié y me pega, me muero y lo siento injusto. Nada, fue como, bueno, no, está bien, no todos los bosses tienen que ser increíbles, pero digamos que el Fire Temple, chicos, no es el mejor templo de la vida. Lo pasé y nada, la verdad es que hoy cuando lo abrí, prendí la 3DS, abrí, metí el juego y apenas empezó el title screen con la luna de fondo y el puto tema del title, estaba como, qué hermoso juego, la puta madre. Y ya está, digo, es como, aguante Zelda, la puta madre. Bien, después jugué un poco más también en la 3DS al Steel Diver Subwars. Jugué un par de matches multiplayer contra gente random. Uh-huh. A ver qué onda. Y nada, es interesante el sistema de digamos, de deathmatch que tiene, como decía, que tiene algunos aspectos de simulación, ¿no? Y logré bajar un par, no llegar último, digamos, teniendo ping y todo. Está bastante piola. Sí me parece que si no jugás con amigos y estrategizás y eso, se pierde mucho de lo que se puede hacer con los, con todo lo que te decía de usar el código Morse y toda la bola, ¿viste? Claro, sí. Como que me parece que lo que le hace falta a ese juego es un modo co-op, digamos. Me parece que un modo co-op sería muy copado. Rendiría mucho más. Sí, pero estúpidamente copado, ¿me entendés? Y bueno, nada, la verdad es que muy bueno. O por ahí un modo por objetivos, tipo el Battlefield, donde capturar zonas, algo así. Pero bueno, que implique más teamwork, digamos. Pero anduvo muy bien, está muy lindo, la verdad. Y el juego completo sale $10. Lo voy a pensar bastante antes de comprarlo, porque como te digo, me parece que hay cosas mal aprovechadas. Pero por ahí en las otras misiones tengan más sentido, así que vamos a ver. Y por último estuve hoy mismo probando el Thief, el nuevo. Grabé un video para subir como First Blood, que todavía tengo que exportarlo y toda la bola. Y la verdad que mis impresiones son, primero, es distinto al Dishonored, que mucha gente los compara automáticamente, ¿no? Porque sí, es medio así victoriano loco, tecnología, y sos un chabón medio oculto, pero este claramente necesita ser stealth, porque si te mandas de frente, perdés, ¿no? Bien. No perdés automáticamente, digamos, a menos que la historia lo dictamine, pero sí, no sos un guerrero, digamos, no tenés poderes locos. Claro, si la vas a comer zarpado. Claro. Segundo, entré, desactivé toda la mierda para que sea como los viejos Thief, y me pasó la gran Batman Arkham Origins de no puedo abrir una puta ventana porque no me dice cómo. Así que tuve que reactivar un par de cosas y dejarlas activadas. Lo menciono. ¿Qué son en el video. Los prompts de teclado y esas cosas? Hay dos prompts: prompts de interacción y prompts de movimiento y traversal, ¿no? Ok. Tenía desactivados los dos. Tuve que activar el de interacción porque no me decía cómo abrir la puta ventana. Y la respuesta era apretar y holdear un botón que normalmente lo apretás. Sí. Era como, bueno, eso es medio random. O sea. Sí. Pero bueno, o sea, ¿por qué no me lo decís? ¿No? Tipo, ¿de onda? Pero bueno. Y después en el de movimiento y traversal me pareció que no iba a ser necesario, pero hubo un par de partes que no sabía cómo efectuar algunas acciones. Así que lo tuve que hacer. En un momento del video inclusive traté con el control y me pareció más choto y volví. Así que nada, le activé eso y todo fue mucho mejor desde ahí. La verdad que el juego está interesante. Hay que concederle cosas del tipo, está basado en el viejo juego y sí, vas y estás en la sombra, y la sombra no es absoluta porque tenés que poder ver como jugador, pero el chabón está a 2 metros y no te ve, y es como, bueno, es un juego, todo bien. O sea, si no concedes esas cosas, la vas a pasar re culo. Sí, pero la verdad es que como juego de stealth, hoy está bastante bien. No hay muchos juegos de stealth que le pongan onda, digamos. Buena onda, eso está y bueno saberlo. Nada, véanlo. Tiro bastantes comentarios negativos, pero al final, digamos que el comentario final va por el lado de, si les gustan estos juegos y le desactivan las cosas que son una mierda y todo así, el juego está piola. Así que chusmenlo, de última se lo compraron una oferta y listo. Bien, y por último, acabo de golpear la mesa, eso seguramente se va a escuchar. Por último tenemos el juego que jugamos los dos ayer en el Ultra Beam, que la gente probablemente no lo haya podido ver, así que les comentamos, fue el Trials Evolution Gold Edition. Sí. Yo lo tenía de hace mucho, pero había jugado más la beta que otra cosa, así que no tenía el save. Lo había vuelto a empezar hace poco y jugamos algunos de los primeros niveles y avanzamos bastante, creo. Pero bueno, contame, Maxi, ¿qué opinaste vos del juego que no lo había jugado antes? Está bueno, la verdad me pareció interesante, me pareció que es un juego muy bastante adictivo. Uh-huh. Y también está bueno que permita sesiones de juego cortas, por el hecho de que vos literalmente te puedes meter a hacer un circuito y te vas y listo, y no perdiste nada, ni es como que no necesitas una sesión de juego por ahí más larga que lo que sea que te demande completar el circuito, ya sea reiniciándolo desde el principio o utilizando los checkpoints intermedios que tiene, que te suman tiempo después al final, ¿no? Pero la verdad que me pareció, es un juego muy divertido. Me parece que hubiera estado un poquito más piola, y ahora pensándolo por ahí un poco más sin en you frío play. ¿Cómo? Sin you play. Primero, sin Uplay, un saludo a Ubisoft. Y segundo, me hubiera gustado ver por ahí que se utilizara, por ejemplo, todas las piruetas y la posibilidad que te da, digamos, de hacer piruetas, etcétera, como, no te digo un sistema de puntos aparte, pero que, por ejemplo, si vos haces piruetas copadas y digamos, caídas buenas cuando haces los saltos y demás, que eso ayudara a que tu tiempo fuera menor o que te diera un bonus de, no sé, de velocidad o de tiempo en el aire o de lo que sea. Mira, para ser justo, jugamos mientras estábamos hablando y toda la bola, ¿sí? Sí. Y por ahí no le diste extremada en pelota, más allá de las mecánicas simples que manejamos para tratar de sacar la gold medal, ¿sí? Sí. Pero se va poniendo mucho más complejo el juego, eso te lo puedo asegurar. Uh-huh. Y justamente se llama Trials porque necesitas tener skills para pasar la carrera. O sea, quizás no puedas hacer acrobacias y ganar puntos, pero necesitas hacer las acrobacias después para pasar obstáculos. O sea, ok, bien. O sea que las acrobacias son una mecánica necesaria para el juego, sí, pero no están explotadas de forma que la mecánica se, digamos, que, claro, las acrobacias no es se vuelvan espectacular en sí misma, sino que es espectacular lo que lográs con ellas. Y lo loco son funcionales, es, digamos. Claro, y lo loco es eso, que por ahí hay veces que un backflip te salva de golpearte zarpado, ¿me entendés? Que es lo que, sí, yo hice en un momento que me dijiste, buena, no sé qué, y era tipo, yo estaba cayendo siempre mal, entonces lo que hice fue a propósito girar la moto para que se acomode, ¿entendés? Sí, tal cual. Entonces, sí, yo de hecho también lo hice en otra pista. Esas cosas, tipo, también en uno de los tutoriales, que no sé si vos lo hiciste, porque creo que ya lo había hecho yo antes, te explica cómo encarar cuando hay un loop, ¿viste? Uh-huh. Y te dice cómo tenés que shiftear el peso del chabón para que la moto siempre se mantenga contra el coso. Vos lo hiciste para subir una rampa, pero también hay una forma distinta de hacerlo si tenés que hacer una especie de U para atrás y después, claro, caer sobre una plataforma que está atrás tuyo. Sí, me imagino. Porque todo el juego, para quien no sabe, es juego de motos visto de costado y no podés moverte más que para adelante o para atrás, pero no podés girar la moto, o sea, siempre estás yendo hacia adelante. Eso sí, hacia la derecha. Claro, entonces si haces un movimiento que te salte hacia atrás, lo que querés hacer es dar vuelta para caer derecho, siempre. Claro. Y nada, y esas cosas realmente se vuelven muy técnicas más adelante y después hay niveles que juegan con la gravedad de cosas locas que se van al carajo. Ah, ok, bien, listo. Y dobla la dimensión, así, y es como, ¿what? ¿Dónde? Y bueno, y hay uno también que se llama The Big One, que dura 7 minutos. Como, wow. Si no haces los 7 minutos sin errores, no ganas gold medal. Y es tipo, te quiero ver ahí. Pero bueno, entiendo lo que decís, pero creo que se debe a que no jugaste. Primero, hay mapas de challenges que son de acrobacias, que son aparte. Sí, me imaginé. Hay uno que es una de esas pelotas de metal gigante donde hay motos adentro, ¿viste? Uh-huh. Bueno, sos vos en una pelota de esas y tenés que moverte lo más lejos que puedas sin pegártela. Y vas por un sistema de rieles re loco que tiene un montón de curvas y cosas. O sea, cualquiera. Y después tenés uno que tipo, tenés el power a veces del cohete que salís volando, ¿viste? Sí. Lo tenés de una y tenés que llegar lo más lejos que puedas sin que se te acabe la nafta. Tipo, también hay uno que es normal y tipo, vas andando y se te acaba la nafta y tenés que ir lo más lejos que puedas en una pista sin que se te acabe. Entonces tenés que siempre tomar la rampa para arriba acelerando y después aprovechar la bajada. La bajada y sin mover acelerar, el peso del chabón para ir avanzando de a poquito, ¿viste? Es como súper flashero. Muy, muy bueno. Pero nada, son cosas que te faltaron ver simplemente porque estábamos boludeando y aprendiendo y todo eso. Sí, obvio. Pero bueno, es un lindo juego. Bueno. Pero bueno, eso. ¿Te lo vas a comprar, tal vez? Probablemente sí, pero no. Oferta. Probablemente esperen una oferta así de Steam para comprármelo. Está bien. Bueno, nada. Juegos, yupi. Vamos a pasar ahora a noticias, yupi. En nuestro Rapid Fire de el día de la fecha. Y acá en el Rapid Fire, vamos a hablar de algunas pocas cosillas. Para empezar tenemos algo muy particular. Sí, el streaming de Xbox One, que fue publicitado y mencionado durante la E3, la presentación de la consola, etcétera, etcétera, y no fue habilitado para el debut de la consola ya por fines de noviembre, va a llegar el 11 de marzo, el streaming a través de Twitch, a la consola de Microsoft, justo a tiempo para el lanzamiento del Titanfall. O sea que todos aquellos que quieran streamear sus partidas multiplayer a través de Twitch van a poder hacerlo porque el sistema de streaming va a estar disponible para justamente ese mismo día. Así es. Y toda la gente que usa Twitch probablemente no pueda hacer un carajo porque se va a caer todo a la mierda. Pero bueno. nada, me hacía gracia que cuando escuché el último capítulo de Epic Battlecry, salta Tony Grice y dice: bueno, estamos cerca del lanzamiento oficial de Xbox One, dice. Porque sí. Hasta ahora no, esta consola no había salido entera, dice, así que bla bla bla. Pero sí, lo gracias. Escuché, me moría de risa. Buenísimo. Pero bueno, nada, Titanfall es justamente lo que decíamos antes, probablemente sea lo que cambie la cantidad de ventas de la Xbox, y después de eso vamos a poder darle una mejor respuesta a Guillo de cómo vemos el panorama. La verdad que es una cantidad indefinida por ahora de ventas que va a haber, ¿no? Pero sí, bueno. Bien, después tenemos sorpresa, sorpresa, dos puntos. El Deus Ex The Fall, ese juego mobile que nadie quiso nunca, va a salir para PC el 25 de marzo. Esta versión de PC va a contar con, obviamente, gráficos en HD, soporte para teclado y mouse, soporte para control de Xbox. Le van a sacar las microtransacciones que tenía, que yo no sabía que tenía, pero aparentemente así sí, tenía. Y van a reestructurar los precios de los ítems. La economía del juego. Claro, la economía interna del juego con la moneda del juego. Para que sea más acorde a valores sin microtransacciones. Me encanta porque eso es como básicamente admitir que nadie lo hace nunca, que todos los precios del juego están inflados cuando tienen microtransacciones. Pero nadie nunca te va a admitir eso en un puto juego. Es tipo, bueno, acá no lo están si admitiendo querés, de puedes forma comprar ahí. Con plata de verdad, pero si no, compras con la otra. Y es tipo, sí. Acá no lo están admitiendo de forma directa, pero medio como que lo están dando a entender así medio solapadamente. Claro. Bien, la siguiente noticia dice que Nintendo decide dar de baja los servicios online de Nintendo Wii y DS a partir del 20 de mayo, lo cual cayó medio como una sorpresa ante la comunidad de Nintendo, y a lo cual, para la gente que preguntaba y demás, que decían que le parecía que era demasiado pronto y demás... la respuesta básicamente a esto es que Nintendo quiere de alguna u otra forma hacer que la gente que está en Wii empiece a migrar a las consolas de próxima a la consola de próxima generación, que es la Wii U, y que empiece a migrar de la DS a la 3DS. La realidad es que no sé si lo va a poder lograr, sobre todo teniendo en cuenta que también la Wii U tiene retrocompatibilidad con Wii, y teóricamente si vos pusieras un juego multiplayer de Wii en la Wii U, deberías poder jugar. Aparentemente a partir del 20 de mayo eso no va a ocurrir. Sí, es medio repentino. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, no, no sé la DS, la verdad, pero la Wii hace rato que no tiene soporte de Store, por ejemplo, digital. Ajá. No sé si vos sabías eso, pero no. En 2012 ya se había dado de baja la posibilidad de comprar en el Store digital de la Wii. Claro. Así que básicamente le dieron 2 años de gracia, digamos, a la consola. Y si no te bajaste los juegos que tenías para este momento todavía, bueno, cagaste. Nada, me parece que lo están discontinuando de a poco. Y para ser justos y honestos, me parece que le dieron más tiempo que lo que hizo Microsoft con la Xbox One, ¿sí? Sí, con la primera 360, Xbox. Pero la gente se olvida de esas cosas y es tipo, ah, no puede ser, bla, bla, bla, bla. Y es tipo, bueno, no sé, fíjate, la gente se compró una Xbox y a los 2 años salió una 360 y se cagaron en la Xbox. A un pino y nadie dijo nada. Uh-huh. Qué sé yo. Me parece que la gente está muy susceptible a lo que hace Nintendo porque le parece que todo es un manotazo ahogado. Y por ahí algunas de las cosas que hacen son cosas que tenían planeadas hace rato. No lo sé. Pero bueno. Bien. 25 de abril. Prepare to die again. Sale el Dark Souls 2 en PC el día 25 de abril. Maxi ya está con sus Space Bucks acumulados para comprarlo seguramente. Y no sé, ¿cómo te ves con el lanzamiento del Dark Souls 2? Porque vos venías siempre con el Maxi Calipsismo de, ay no, va a ser más accesible, va a ser más fácil, va a ser una pija. La realidad es que todavía me estoy debatiendo, o sea, no estoy, sigo estando sin estar 100% convencido, ahí está, sigo sin estar 100% convencido de comprarme el juego, no tanto por lo que es el gameplay o la, entre comillas, accesibilidad que le dieron al juego, porque la accesibilidad no tiene que ver directamente con la facilidad, o mejor dicho, con la dificultad o no del gameplay. Sí me molesta un poco la decisión que tomaron sobre el modelo multiplayer barra online que tiene el juego, que a pesar de que vos podés estar en el juego anterior, en Dark Souls, vos podías estar en 2 estados posibles. Uno es estado humano y estado hollow. En estado hollow era como si estuviera jugando offline, con la ventaja que vos podías acceder a todas las ventajas, o mejor dicho, la gran mayoría de las ventajas del online, que son los mensajes en el piso, sí, la posibilidad de ser sumoneado, ver a los fantasmas blancos de las otras personas cuando están interactuando con el mundo, ver las bloodstains de cuando se muere alguien, etc. Cuando uno es humano, también se habilita, además de tener todo eso, se habilita la posibilidad de uno poder sumonear fantasmas y se habilita la posibilidad de que un player, otro jugador, lo invada en su mundo. En el Dark Souls 2 lo modificaron para que, a pesar de que, o sea, por más que vos estés hollow, sí, se apliquen, digamos, las mismas características que si estuvieras transformado en ser humano, en persona. O sea, te pueden invadir, etcétera, etcétera. Y a la gente como mí, como yo, que les gusta jugar el juego el 90% solo, la primera vez por lo menos, y después empieza a experimentar con el online, yo de hecho tanto el Demon's Souls como el Dark Souls, la primera vez lo pasé todo el juego siendo hollow, o sea, sin que me invadiera nadie, sin sumonear a nadie, lo pasé yo por mi cuenta, y después sí me puse a investigar todo eso. Me parece que no está bueno. Y que la única. No está bueno que la única opción que te den sea desconectar el cable de red. ¿Estás seguro que es la única y que no hay un modo easy que. O sea, sí, que un modo de dificultad no altere eso? No va a traer modo de dificultad, va a ser una única dificultad del juego y vas a arrancar con el juego así como arranca siempre. ¿Y no va a ser togleable? ¿Ya lo anunciaron que no? Vas a estar todo el tiempo online. Salvo que te pongas offline mode, está que bien, vas a estar, digo, totalmente no desconectado. No importa, no anunciaron si no se puede deshabilitar en un menú. Todavía no hay nada anunciado. Bueno, está bien, esa era la pregunta. Bueno, no sé, pero digamos, vas a ver qué pasa y ver si te lo compras. Sí, básicamente voy a ver, voy a esperar hasta último momento. a ver qué cuáles son las. Seguramente a partir del 11 de marzo, que es la fecha de salida del juego en Play 3 y 360, ya se van a empezar a conocer los detalles. Voy a empezar a averiguar un poco, intentando no spoilearme nada o no spoilearme mucho. Y después de ahí veré de qué es lo que hago. Está bien. Bueno. Vos. Sí, sección preferida de los niños y de los fanáticos de cosas que empiezan con E, porque llega Especulantia, donde a nadie le importa chequear lo que se dice porque total está catalogado como rumor. En el día de la fecha vamos a decir que Rocksteady podría o no anunciar un nuevo juego de Batman esta semana, o sea, esta semana que está transcurriendo y que ya casi terminó para ustedes, pero que no está por empezar para nosotros. Porque la cosa aparentemente es así. Un agente de GameSpot, perdón, de Games, Games, Samsung, ¿cómo se llama esto? Sí, era GameStop o GameStop, GamePod. Eso. GameStop, eso, correcto, bien. Aparentemente tienen unos banners que dicen Batman con el logo de Batman, el logo que en su momento creara Rocksteady para el Arkham Asylum. dicen que tienen merchandising y ese tipo de cosas para colgar en sus stores. Tienen un Zeppelin con el logo de Batman y demás. Y que aparentemente hubo una reunión de prensa con gente de Rocksteady en alguna parte de Inglaterra donde es Rocksteady. Y que tienen un embargo hasta principio de marzo. Así que vamos a ver si eso termina siendo cierto o es una vendida más de humo de la industria. Perfecto. Bueno, veremos qué pasa. Espero que por lo menos no le pongan Arkham en el título, que es claramente una esperanza totalmente muerta y estúpida, porque va a ser así y eso solo me la va a bajar muchísimo. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, después tenemos que Capcom estaría desarrollando una reboot del Dino Crisis. Esto salió así medio de la nada últimamente y la gente está un toque como loca y vamos los pibes. Sí, el rumor salió de NeoGAF, de donde usualmente suelen salir este tipo de cosas. Cabe la aclaración de que esto me lo enteré hace relativamente poco. Si vos citás alguna cosa como esta y no les das a los tanto moderadores como administradores de NeoGAF, le das evidencia suficiente como para sostener tus dichos, automáticamente quedas baneado de por vida de la comunidad de NeoGAF y no podés volver a entrar nunca más, ni siquiera a chequear nada. Entonces es como que me da la impresión de que estos, por lo menos las pruebas que demostró la persona que liqueó este teórico reboot, deben haber sido, si no contundentes, deben haber sido por lo menos interesantes. Bien, copado. Lo que más me copa es que la nota tiene una foto de dinosaurios de la tapa. Tipo la serie de Disney que. Sí, Era sí, sí, sí. increíble, era increíble lo bien desarrollada que estaba esta serie, lo bien hecha que estaba. Es Pero genial. bueno. Bueno, Bien, pasamos calendario. al calendario. Bien. Exactamente. Martes 11 de marzo, como ya anunciamos previamente, Dark Souls 2 para PlayStation 3 y Xbox 360, Titanfall para Xbox One y Atelier Eiyalogy Alchemist of the Dusk Sky para PlayStation 3. Eso El es un nombre JRPG. más bardero. Creo que el Sí. Titanfall sale en PC también, Maxi. Xbox One y PC. Estoy casi seguro que sale el mismo día. Ya mismo te digo, Bueno, vos seguís con eso. dale, yo mientras tanto digo que el viernes 14 del 3, o sea, el día de mañana para ustedes, sale el Yoshi's New Island para Nintendo 3DS. Y eso es, digamos, todo lo que hay en esta semana para lo que es el calendario y demás. Sí, según parece, sí estaría saliendo en PC y Xbox One el mismo día y en 360 es que se había atrasado un par de semanas. Ah, bien, perfecto. Bien. Bueno, volviendo a lo que nos compete, vamos a pasar a la siguiente sección que es el Hot Coffee. Thank you. Canes Hot Coffee, sesión que usamos para reemplazar cuando no tenemos de qué carajo hablar. Vamos a encarar un par de noticias un poco más a fondo. Primero tenemos la de que Steam permitió ahora a los desarrolladores hacer sus propias ofertas en el momento que se les plazca. Se les cante. Sí, uno tiene la posibilidad de poner un porcentaje de descuento, un periodo de tiempo para que sea efectivo dicho descuento, y mágicamente así es. Esto salió a la luz, digamos, la semana pasada. Todo el mundo está como loco, todos queremos descuentos, todos queremos que todo sea súper baratito. Y me parece copado más que nada para cuando un juego sale, ponele, en Humble Bundle o lo que sea. Y por ahí la versión de Steam está más cara en ese momento. Por ahí puedes bajarle al mismo precio que esté en otro lado. Sí. Y lograr que la gente que quiere comprarlo por Steam lo compre ahí, ¿me entendés? O sea, sí. Si vos tenés el juego en Good Old Games, por ejemplo, y lo pones en oferta, y por lo menos hasta ahora la cosa era, si no está de casualidad una oferta de Steam, o no lo arreglaste pactando con Steam y toda la bola, no podías poner al mismo precio tu juego. Entonces, por ahí, si una persona lo quería, pero quería la experiencia en Steam, tenía que esperar a la siguiente oferta. Y vos tenías que estar en el grupo de... O sea, probablemente caías en un grupo gigante de otros desarrolladores con ofertas con el que tenías que competir, digamos. Sí. Entonces me parece copado ese aspecto más que nada. Creo que su ventaja principal es esa. Vos podés regular el precio de tu aplicación o juego o lo que sea en el mismo momento, ¿no? De que, o sea, aparte de otros developers y... compitiendo contra vos mismo y no contra otros, tío. Sí, igualmente esto también trae como arrastre un poco y viene, me parece, como respuesta de parte de Steam, por lo menos, viene como respuesta a toda una especie de argumento barra discusión que se generó hace unas semanas y creo que hace un par de meses también, viene como ya teniendo bastante cola y bastante ruido, que es el tema de puntualmente empezó todo esto después de las ofertas de invierno de Steam. Es el tema de cuánto ayudan o cuánto perjudican las ofertas de Steam a los desarrolladores, sobre todo a los desarrolladores independientes. Hay casos en los que a los desarrolladores les ha funcionado y han recuperado la inversión del juego en lo que no recuperaron durante los X meses que estuvieron en venta con precio, entre comillas, regular. Por ahí recuperaron la inversión o ganaron eso mismo solamente en las ventas de invierno. Hay gente a la que lo perjudicó más. De hecho, inclusive habían aparecido un par de developers que se habían unido y habían sacado un sitio que se llamaba notonsteam.com, que era un lugar donde ponías ofertas de juegos que no estaban en Steam. Exactamente, que no estaban en Steam. Entonces creo que esto está es un poco una respuesta de Valve a eso, de decir, bueno, ok, ustedes quieren tener el control de cómo manejar el precio de su juego, me parece perfecto, me parece que después de todo es justo. Entonces Valve le está dando esta herramienta a los desarrolladores para decir, bueno, ok, nosotros vamos a hacer las sales clásicas de como ya las tiene armadas Valve, que son las la sale de verano, la sale de primavera, la sale de otoño y la sale de invierno. Y por ahí alguna que otra que se mezcla en el medio, como ser, no sé, poner la de Easter o la de Halloween, etc. Pero digamos, fuera de esas grandes fechas de descuentos, si los developers, sobre todo creo que esto apunta a los indies, si los developers quieren ofrecer el juego a un descuento especial o quieren promocionarlo y hacerlo un poco más visible, lo ponen de oferta, porque asumo que ese tema de ponerlo de oferta también te lo lleva más a lo que es la front page de Steam, entonces está más visible, es como que también puede funcionar como una herramienta de promoción a la hora de querer hacer tu juego más visible, no sé, me da la impresión. Sí, nada, o sea, siempre que se le dé más control al que está... A que hizo su propio juego y está rompiéndose el orto para sacarlo a la gente, me parece copado, o sea, ¿no? Eso es indiscutible, ¿no? Sí. Pero nada, o sea, no sé qué tanto personalmente sirva como competencia lo que decías de los que no estaban en Steam, porque todavía hay que pasar el proceso de Greenlight por ahora. Claro. Sabemos que quieren sacarlo eventualmente, sí, toda la bola, pero hoy está. Y si no es eso, es por un publisher, ¿no? Claro. Entonces, eso como estrategia para combatir eso no me parece tan relevante todavía. Sí lo veo a futuro como algo positivo en más aspectos de lo que es ahora, cuando Greenlight se vaya de alguna forma. Y nada, de todas formas, tipo, siempre que algo permita que el developer descuente, salimos ganando todos. O sea, sí, no, obviamente. Por eso te digo que estaban digamos, las dos corrientes de pensamiento que decían, estaban los del campo de las ventas de Steam de invierno, puntualmente hacían foco sobre eso, me perjudicaron, o las ventas de Steam de invierno me beneficiaron. Entonces, creo que más que nada esta movida de Valve responde más directamente a eso. Por ahí es cierto, no tanto responde a lo que es los juegos que todavía no están ni aprobados en Greenlight, claro. Pero sí me parece que responde y habla más a esa gente de decir, bueno, ¿te parece que estuvo mal llevado? ¿Te parece que fue injusto el precio al que lo pusimos? Tomá, manejalo vos. Y no sé si les habrán dado la opción, realmente no lo sé porque no leí la nota, a ver si discutía algo más o hablaba más, algo más en profundidad. No sé si les habrán dado la opción de hacer como una especie de opt-out de las ofertas normales de lo que es Steam, o sea, de caer en los famosos paquetes. No termino de saber cómo lo manejaban eso. Creo que era opt-in y podías no hacer opt-in y listo. Ok, bien. No estoy seguro, o sea, no. Hoy casi todo el catálogo de Steam tiene ofertas porque garpa, y porque si todo el mundo baja menos vos, no vas a competir directamente. Sí, sí. Pero no, que yo sepa, nunca fue tipo obligatorio que se descuente tu juego en esa época. Igual ahora pensando en este tema que hablábamos justo de las ofertas y qué sé yo, es como que se genera una cosa medio rara dentro de, o sea, del otro lado, del lado del comprador. El hecho de decir, no compro un juego ahora porque espero que esté de oferta. Es como que automáticamente, que de hecho eso es de lo que hablan los que dicen que perjudica, digamos, el poner la oferta. Porque dicen, la gente automáticamente es como que ve... desvalora las cosas. Exactamente, desvalora o devalúa el valor del juego, el valor natural que por ahí tiene cuando uno lo termina de hacer y lo pone a la venta, lo devalúa automáticamente diciendo no, espera una oferta. Es como que no considera que el juego valga realmente eso y automáticamente le encaja un price tag X que según ellos es lo que vale el juego. Sí, hay, además de eso igual también están los otros, ¿no? O sea, eso pasa y hay mucha gente que solo gasta en ofertas. Y eso es algo normal, o sea, no hay mucho que hacerle. Sí. En Estados Unidos en particular hay una cultura muy así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí es donde está la mayor parte de la plata y la gente de este mercado. Entonces es como, bueno, jodete, así es la vida. Pero por otro lado también permite que gente con una economía como la nuestra compre en situaciones en las que no da para comprar. O sea, sí, en las que normalmente no se podría comprar, no se podría gastar tanto. Ponele, vos y yo hemos decidido en nuestras vidas morir en una zanja felices con muchos videojuegos. Pero hay gente que no, por ahí no quiere morir en una zanja o quiere sobrevivir. Le parece como que está copado sobrevivir, no sé por qué, no tengo idea. Pero, digamos, tenés un sueldo limitado o lo que sea, y de golpe un juego está $5 en vez de 30, 40, y decís, y puedo darme el gustito, y no sé, como un par de alfajores menos, lo que sea. Sí. Bla, o sea, me parece que sí, están los dos argumentos, y ambos son muy válidos. Me parece que los juegos indies en particular hay mucha gente que dice, uy, espero que estén ofertas, tipo, macho, sale $15, no rompa las pelotas, o sea... Concuerdo. No sé, no te digo, uy, todos valen $15, pero si realmente te gusta, no digas tipo, ay, $15 es mucho, es tipo, no es mucho, es perfecto, nuestra plata no vale una mierda, que es un tema aparte, tipo. Sí, totalmente. Además, bueno, el hecho de decir, ¿qué hago? ¿Le pago $15 a EA o le pago $15 claro, a dos flacos que se rompieron el culo durante 4 años para hacer el juego? Claro. Y pensá un toque y te vas a dar cuenta de cuál es la respuesta correcta. Claro, si se quieren comprar, ponerle Marcos de Ninja, $15 les parece mucho. Pero si quieren comprar el Call of Duty y llega a estar a $15, que nunca llega a estar a $15. Sí, se lo compran de una. Y es tipo, ¿para qué? Pero bueno. Bien, después tenemos otro tema, Sí, otra noticia que es también vale la pena destacar, porque Konami la semana pasada decidió hacer una rebaja en el precio de las versiones físicas, puntualmente de Xbox One y PlayStation 4, del Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Básicamente agarró y los puso al mismo precio que las versiones físicas de PlayStation 3 y 360 y que las versiones digitales de PlayStation 4 y Xbox 360. O sea, vale decir, ahora hay dos precios. Las versiones digitales de Play 3 y Xbox 360 van a costar $20. Uh-huh. Las versiones digitales de PlayStation 4 y Xbox One, las versiones físicas de Play 3 y 360 y las versiones físicas de Play 4 y Xbox One van a salir todas $30. Sí, me parece que es una movida más que nada para contener un poco el backlash de la gente cuando se anunció que era corto el juego. Como me parece una medida más que válida, digamos, porque la mayor gente que la mayoría de la gente que argumentaba con los $40, ¿no? Sí. Que salía la versión retail. Yo insisto, por mi caso particular, yo me lo voy a comprar en la Play 3, ¿no? Y en Play 3 son $20, y a mí $20 me parece más que manejable. Me parece que la gente lo estaba viendo muy encasillado en sale $40. Y está bien, si esa es la consola en la que lo vas a comprar, obviamente, ¿no? Pero, no quiero tampoco revivir todo ese tema, pero digamos, me parece que la queja muchas veces venía más por el lado de la plata que por la duración en sí. Entonces, Konami se dio cuenta de esto y quiso calmar un poco la cosa. Sí, ahora me resulta, perdón que te interrumpa un segundo, pero me resulta un poco raro. O sea, si bien entiendo que esos $10 de diferencia van a seguramente calmar a mucha gente y demás, pero también me parece que, bueno, a la hora de elegir entre físico y digital también es un tema finalmente de idiosincrasia y de qué es lo que te sirve más a vos como consumidor, porque al no haber una diferencia real entre... Hablamos puntualmente de lo que es este Play 4 y 3 y Xbox One, al no haber una diferencia real de precio entre digital y retail, es como que medio como que están compitiendo directamente una versión con la otra y no le encuentro mucha ventaja, por ejemplo, a la hora de comprarlo digital. Para eso agarro, voy a la tienda, compro el juego y lo tengo en disco y si me aburro eventualmente lo vendo o lo que sea. Es como que no tengo una ventaja de uno por sobre el otro. Digamos, vamos por partes. Primero, me parece que eso va a ganar a algunos de los que son medio coleccionistas, porque el Metal Gear es un juego muy de culto y mucha gente quiere tener las cajitas por sí. Entonces, si de golpe me decís, me sale lo mismo que la digital, que yo no quería la física porque salía mucho para mí, y de golpe sale lo mismo que la digital, es tipo, bueno, voy y me lo compro de una, ¿me entendés? Me parece que algunos compradores así van a ganar. Fuera de eso, me parece que entiendo el punto de vista de por qué no bajaron también la digital, pero la realidad es muy simple. Cuesta mucho más una versión retail, ¿no? Y al desarrollador original, que en este caso es parte de Konami, que es el publisher, pero bueno, le llega muy poca de la plata de un retail. Y de la digital le llega la mayor parte. Así que la digital... que la digital salga más barata tiene sentido, pero si realmente le pusieron $40 porque de verdad les cuesta más producirlo de alguna forma, ¿sí? O sea, probablemente la producción de la caja y todo eso le salga exactamente lo mismo que una de Play 3. No creo que le salga mucho más. Sí. Pero si de verdad quieren absorber los costos de optimizar el engine para Play 4 y lo que sea, que es medio debatible porque es un engine nuevo y tuvieron que hacerlo para Play 3 también, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero si quieren hacerle un valor agregado por ser next gen, que lo entiendo a nivel negocio, ¿no? O sea, es tipo, hiciste algo que soporta una máquina nueva, implica un nivel de desarrollo y research importante, querés impulsar la más nueva versión para que la gente adopte esa, que te parece la mejor. Claro. Le pones un valor importante. Entonces, pero por ejemplo, no me parece, que necesiten, como algunos dicen, bajar la digital también. ¿Por qué? Porque si bajas la digital también, la competencia ahí es directa con la de las consolas anteriores y se vuelve más me parece que estén destacados de las anteriores no está mal. No te digo que todo sea más caro en la nueva generación, pero te digo, no me parece necesario que salga lo mismo. Ese es mi punto de vista. a nivel negocio pura y exclusivamente, ¿no? O sea, claro, por mí que salga $2. Sí. Pero la realidad es, a Konami le conviene dejarlo así y se ve que lo bajaron para reducir el impacto negativo que tuvo la noticia esa, porque si no hubieran, si fuera porque realmente les pareció, che, podemos bajarlo, hubieran bajado las dos. Uh-huh. No solo la física, que era la más cara, ¿entendés? Sí, pero entonces, como contrapunto, por ejemplo, uh-huh, ¿no hubiera convenido más que lo hubieran bajado ambas versiones para poner a competir las dos digitales y las dos retail al mismo precio? ¿Para qué? Para que a vos te digan, bueno, mira, tenés la opción de comprar la current gen a esta plata y esta plata, y la next gen también te lo damos a la misma plata. Entonces, ¿por qué no hacer el salto a next gen y comprártelo, que sale exactamente lo mismo? O sea, no, uh-huh, digo que logres convencer un gran volumen de gente, ni tampoco creo que el Metal Gear Solid, por lo menos el Ground Zeroes, no creo que sea un vende consolas. Por ahí el Phantom Pain va a ser otra historia. Sí. Pero ya íbamos a estar hablando de 2015 o 2016, que va cuando a ser, ya la vas a tener. Sí. Exactamente, o sea, cuando ya va a estar establecido que esa está, ya estamos dentro de la anexión. Entonces, mira, sí, obviamente hablar números y todo eso es medio un tema frío y en general no es nuestro punto de vista, pero hay que, uh-huh, tratar de ponerse cuando uno discute estas cosas, ¿no? Y me parece que si lo pensás así, Konami como publisher no le conviene que salga lo mismo en una y otra consola, simplemente porque se te hace un precedente, ¿no? Si después sacás otro juego y sale más en una que en la otra, te van a putear. ¿Entendés? Pero pensá que va a ser que es el karma del Cross Generation. O sea, es un, sí, son los juegos que salen en una ventana determinada de tiempo. Así como existió el upgrade de los $10 de la versión de Current Gen a la versión Next Gen de, por ejemplo, el Call of Duty Ghost, el Battlefield, sí, etc. Pero justamente por eso digo, hay como una percepción del público de que si es nuevo y está bancando un hardware más nuevo, como que debería valer más. No sé si salir más, ¿me entendés? Sí. Pero valer más. Entonces, si yo lo vendo al mismo precio, al consumidor promedio le resulta, entre comillas, sospechoso. Como que le parece que va a ser una cosa medio, probablemente un port malo, ¿me entendés? Claro, como sí, que vas, entiendo, a estar corriendo el mismo juego de la Play 3 y que no va a estar explotando el mango en una nueva. Claro, es un tema de percepción del está precio, influenciando negativamente la versión anterior a la nueva versión, eso, claro, es lo que decís. Entonces, si vamos a ser honestos, lo más posta hubiera sido que bajen todas, ¿me entendés? Y que las de Play 3 y Xbox 360 salieran 15 y 25, ponele. Sí. Eso hubiera sido el paso más copado para la vida. Sí, para todos. Y sí, pero también le hubiera cortado una parte importante de ganancia, sí, totalmente. Ganar. Entonces me parece que fue una contención del quilombito este que se le armó con la recepción del público. Sí, además también prestaron atención a qué era lo que estaba discutiendo la gente. La gente estaba discutiendo, claro, los $40 que le parecían excesivos. Entonces dijeron, bueno, de 40, claro, pasamos a 30 y listo, chau, se acabó la historia. Claro, y por eso digo que por ahí nosotros, con nuestros amigos y conocidos, la discusión siempre pasó por la duración del tiempo. Sí. Pero porque la mayoría de las noticias lo encararon así. Pero por eso yo decía siempre que me parecía a mí que el tema real era el precio, ¿no? O sea, sí, a mí cuando me, lo veías, mucho, sí, el mundo, mucha gente en el mundo argumentaba $40. Entonces de golpe sale $30 y ya no es tan discutible. Es ridículo, ¿eh? Es todo un tema de percepción. Sí, sí, obvio. Pero digo, $30 es costeable por una experiencia así. La gente empieza a decir, bueno, por ahí sí, qué sé yo, viste, lo que sea, gente que no estaba enterada que había una versión digital, de golpe se da cuenta, no sé, sí, lo se que sea. Una. Entonces, me parece que fue una movida inteligente, me parece que no fue la mejor para el consumidor final, pero sí para Konami, creo yo. Sí. Y nada, no creo que altere demasiado las proyecciones de ellos. No sé si es tan grave como pensábamos todo el tema de que se anunció que era corto el juego. Yo creo que la gente que lo iba a comprar lo va a comprar, y la gente que no lo iba a comprar iba a esperar al otro, como vos dijiste desde un principio, uh-huh, va a ser igual, ¿me entendés? Sí, sí, no creo que haya modificado mucha gente. Claro, me parece que era un típico tema de tipo, uy, estoy enojado por esto y me lo voy a comprar igual. Pasa por todos lados eso. Sí. Pero el hacer esto de bajar el precio hace que menos gente se queje. Entonces, cuando viene un chabón cualquiera que no tiene idea y quiere ver qué onda el juego, la gente ya no le va a tirar tanta mierda. Y eso es verdad. Eso, sí, tiene valor para Konami. Entonces, eso me parece que lo lograron contener con esta sí, cosa. Contención efectiva, digamos. Yo diría que sí. Bien. Pero bueno, eso. No sé si algo más querés no, decir. No, yo esto. Por mi parte, no. Lo único que iba a agregar, que bueno, no viene tanto al tema de uh-huh. al tema de discusión puntualmente del precio. Este es un tema de que me parece que conceptualmente el Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes no es algo que me cope demasiado. O sea, me parece bastante choto como el digamos el concepto. Por ahí, por cómo lo intentaron vender a través del marketing y demás, y cómo lo presentaron al público. Por ahí es un tema de, como decís vos, un tema de percepción y de que sí. Si lo hubieran vendido de otra forma o si lo hubieran presentado de forma diferente y no hubieran hecho tanta mezcolanza en el momento que lo anunciaron, porque si vos te acordás cuando anunciaron los dos juegos que digamos confirmaron que The Phantom Pain era como una parte más, era como que primero no se sabía si era un juego o dos, después salieron a decir Konami que eran dos, después dijo no, en realidad no es uno sino que son dos, y después dijo no es uno y después son dos, y entonces, en defensa que no de los tipos esta vez específicamente defendiéndolos, porque normalmente defiendo mi punto de vista, pero ahora voy a defenderlos a ellos. Las traducciones son una verga. Sí. Porque sí, yo me acuerdo que el día 1 que se anunciaron, por lo menos una nota en el mundo decía son dos juegos. Y muchas otras no, ¿me entendés? Y después se aclaró. Y es tipo, bueno, cada uno tradujo lo que se le cantó el orto. Y fue un quilombo hasta que se desculó. Qué sé yo. Pero bueno, es lo único que digo. Sí, no, bueno, eso nada más, que a mí como, por ahí también por un tema de percepción, a mí como concepto no me termina de cerrar mucho. Pero eso es tema de discusión para otro momento. Sí, hace 3 podcasts cuando lo discutimos. Exacto. Perfecto. Bueno, nada, este capítulo muchísimo feedback y noticias, así que eso es todo por esta vez. Vamos a pasar a nuestra última sección que es el Special Mood y nos vamos. Y acá estamos en el Special Mood para alivio de Maxi. Me había asustado, no me sí, dije, ¿cómo que mierda? Ya nos vamos? ¿Qué pasó? Estoy conduciendo yo, chabón, déjame terminar la puta madre. Bueno, perdón. Y bueno, nada, vamos a ver qué tenemos para recomendar esta semana, Maxi. Sí, un artículo que para sorpresa de nadie es una entrevista que hicieron en Polygon. El título de la entrevista es Eve, the most thrilling boring game in the universe. Y es una entrevista puntualmente a Alex Gianturco, que es una de las personas más importantes y más poderosas dentro del universo de EVE Online. Es un jugador, se llama, el sobrenombre es Demitani. Y el chabón es también tiene un sitio propio donde cuenta historias, tiene tutoriales, tiene distintos ingresos en la wiki de EVE Online donde explican un montón de mecanismos, de procedimientos, etcétera. Y la verdad que la nota está muy buena, sobre todo para la gente que se quiere sacar un poco el miedo de la curva de dificultad imposible de superar del EVE Online y qué sé yo. Y después a la otra gente que también habla sobre el Spreadsheet Simulator 2002 en adelante. Claro. No es ni una cosa ni la otra, realmente depende muchísimo, casi totalmente, de cómo uno lo quiera encarar al juego. Y la verdad que la entrevista ayuda a remover un poco el polvo y a sacar bastantes dudas de, por lo menos para la gente que por ahí no tiene mucha idea y siempre mira de afuera y lee los grandes titulares de batalla de 5.000 naves, 7 millones de dólares en presupuesto perdido de ambos lados, y es como, yo quiero estar ahí, y después se mete y resulta que está volando una nave de 20.000 ISK, que no es nada, no son ni 10 centavos, y dice, ¿y ahora qué mierda pasa? Entonces es como, creo que va a ayudar a mucho o definitivamente a enganchar gente o definitivamente a decir esto no es para mí y van a rumbear para otro lado. Así que recomiendo la nota, lo dejo ahí. Es una nota larga, así que siéntense un rato y lean porque está en inglés también. Eso. Bueno, yo por mi parte tengo Artista Copado Hace Cosas Copadas 4, La Venganza de Adrián. En él tenemos un artista que descubrió y a través de un post de un amigo que básicamente dibuja cosas zarpadas, muy, muy zarpadas. Son en general como cosas medio abstractas con un montón de cuerpos humanos, así. El chabón tiene muy clara la anatomía, ¿no? Uh-huh. Y como que hace composiciones medio bizarras con un montón de gente. Por ejemplo, en el link apenas entras tenés un montón de cosas así de justamente anatomía cruzada con un poco de composición tipo Art Nouveau y cosas medio flasheras. No sé cómo describirlo bien, es medio... medio bizarro. La cuestión es que el primer post que vi, digamos, del chabón era más bien cosas de estilo, ese estilo de arte tipo, ¿viste los billetes que tienen como un tramado para lograr esas sombras? Sí. Que es como una impresión, es para impresión, digamos, o sea, uh-huh. Es para hacer con dos colores un sombrero recopado. Bueno, era como tú, una cosa así en el que era una mujer que, o sea, era Gaia, ¿no? En teoría, sí. La representación de la Tierra. Y era una mujer con todo ese sombreado así que parecía como si fuera un mapa viejo dibujado, formando una mujer así, tipo hermosa, con como un mapa mundi así. Y era como todo, ¡guau! Y no entendía una poronga, era increíble. Genial. Así que, nada, es como súper, súper fucking increíble. Y para la gente que le copa el arte, ahí tiene. Me parece muy bien. Sí, señor. Bueno, así Social Media, sí, nuestros chivos de siempre, de todos los días y de cada uno de los podcasts, para mandarnos feedback, como hizo la cantidad hermosa y abrumadora de gente que lo hizo el día de la fecha, pueden escribirnos a contact@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews, si no pueden meterse en nuestro sitio oficial de spreadshotnews.com o .com.ar, pueden escribirnos en Twitter, como hace la gente de Rosario, de Persona no se cae, en @spreadshotnews, donde tenemos usualmente intercambios bastante copados con ellos. Pueden suscribirse también, por ejemplo, a Guybrush Rule, @guybrushrule, donde nosotros les recomendamos de vez en cuando todos aquellos juegos de PC que estén por debajo del umbral de los $20, como manda la regla del gran pirata. Pirata legal. Valeroso pirata. Grosso pirata, sí, exacto. Sí. Y después, para poder escuchar nuestro podcast, pueden suscribirse y bajarse automágicamente desde el feed de iTunes todos los jueves. Pueden suscribirse al feed de nuestra página en spreadshotnews.com/podcast. Nos pueden buscar en iVoox y bcortoox.com. Ponen spreadshotnews y ahí aparecerá nuestro feed muy lindo y muy correcto. Y por último, tenemos el canal de YouTube, que es www.youtube.com/spreadshotnews.tv. No pusimos el canal de Twitch todavía porque, como dijimos, recién ahora estamos empezando a hacer pruebas y demás. Cuando tengamos un orden mínimamente armado y tengamos una especie de programación, entre comillas, estable, recién ahí vamos a empezar a promocionarlo como la gente, pero por más. El momento está en, digamos, estamos en etapa de beta. Sí, para la igual gente si se quieren suscribir y ver cuando hagamos pruebas o lo que sea, es van a Twitch y buscan SpreadshotNews. Sí, twitch.tv/SpreadshotNews. Es muy simple. Sí, sí. Así que, bueno, esperen, como decíamos, estas secciones en el futuro próximo. Tenemos también algo que tenía que ver con lo que hablaba de las reviews y toda la bola. Nos están llegando muchos mails de desarrolladores independientes, ¿no? Alrededor del mundo, gracias a la lista de esta mujer, Zoe, que hizo una lista que comenté hace un tiempo de gente de prensa, gente desarrolladora, para hacer contactos y networking, ¿no? Entonces me suscribí a esa lista y me están llegando una estúpida cantidad de mails, así que vamos a tratar de generar una sección para los indies en particular. Tenemos que terminar de definirla y sería una publicación cuasi regular en el sitio, que tendría más que nada resúmenes de juegos que están en desarrollo y siempre que podamos, previews o reviews también. Así que estén atentos para eso en el futuro cercano, con suerte para la semana que viene. Yo creo que esta semana no llego porque el fin de largo estoy atareado con cosas y joda en ese orden. Pero bueno, nada, estamos tratando de ponerle onda a la movida, estamos tratando de mantener las cosas frescas y que a ustedes les copen, y creo que vamos bastante bien, por suerte. Y bueno, espero que, como dije, este capítulo no suene como que estoy adentro de una pecera. Y haremos lo posible para que no suene así. Sí, y bueno, si no, mala suerte. Mala así suerte, es Nico en vivo desde la pecera transmitiendo para todo el país. Si alguien quiere aislar mi departamento de sonido, lo puede hacer cuando quiera, sale un pangote. Claro, sí, que te pongan esas cosas de goma espuma, o en su defecto los maples de huevos que podrías cubrir. Quedaría muy lindo toda una pared así con maples de huevos gigante. Bueno, puedes comprar todas las docenas de huevos que quieras. Tampoco es muy barato que... Sí, es verdad, sale un presupuesto bastante interesante tener toda una pared de maples de huevos. Sobre todo porque creo que son como 32 huevos, ¿no? Sí, pero bueno. No rompa los huevos.